Tarea 3. Músicos y salud. El tema de hoy es la salud en los músicos y contamos para ello con Tomás Martín, profesor de percusión y percusionista, además de osteópata especializado en el tratamiento de las lesiones en los músicos. Bienvenido a nuestro programa, Tomás. En primer lugar, dinos, ¿cómo llegaste a ejercer la doble faceta de músico y terapeuta? Yo era un músico normal que estudió percusión, pero a los 18 años me lesioné el antebrazo y la mano izquierda y tuve que dejar de tocar durante un año. Tras muchas vueltas fui a traumatólogos, hice rehabilitación, etcétera, y me encontraba igual, sin poder tocar absolutamente nada. Ya a punto de dejar la profesión, encontré un osteópata y en unas 3 semanas me recuperé hasta tocar con normalidad. Después de pasar por todo eso, decidí tratar a otros músicos. ¿Crees que hay relación entre la técnica y las lesiones? Muchos piensan que los músicos se lesionan porque tocan mal, pero si fuera así, solo se lesionarían los músicos que tienen mala técnica, y eso no es verdad. El problema en realidad viene porque se sobrepasa el límite fisiológico o no se siguen las pautas adecuadas para evitar lesiones. Has hablado de la importancia de la prevención. ¿Qué rutinas referentes a ella se deberían seguir? Calentamiento previo, siempre a las sesiones de estudio y descanso. Los descansos tienen que ser cronometrados, 40 o 50 minutos de música y 10 de paro automático, sin irse al ordenador, ni a la consola, ni hacer absolutamente nada con las manos. Si te apetece, puedes estirar, beber un vaso de agua o hidratarte o simplemente descansar. ¿Cuál es el máximo de horas diarias que recomiendas tocar? Por ejemplo, a un estudiante de grado superior o a un profesional. Depende de la persona, pero normalmente entre 6 y 7 horas como mucho. Uf, dedicar tantas horas a tocar, además del agotamiento que ello conlleva, suele dejar poco tiempo para otras actividades, ¿no crees? Entre ellas el deporte. ¿La forma física en general influye? ¿Y qué tipo de actividad física es la más aconsejable? Pues correr, nadar. Siempre recomiendo a mis pacientes que vayan al gimnasio al menos una vez a la semana para fortalecer la musculatura. Unos músculos y tendones fuertes son más resistentes a las lesiones. Por eso, hacer alguna actividad física, además de tocar, es importantísimo. La alimentación también es fundamental. ¿Hay algún deporte que, por otro lado, no sea recomendable? Hombre, por ejemplo, en el caso de los pianistas e instrumentistas de cuerda, el tenis no es lo más recomendable, ya que haces que los músculos flexores y extensores que trabajan continuamente lo hagan aún más. Todo lo relacionado con mantener una buena postura ante un instrumento también es fundamental. En este sentido, ¿yoga, técnica Alexander y otras disciplinas relacionadas son adecuadas? Todas las técnicas que trabajan el equilibrio entre mente y cuerpo son muy recomendables y saludables para tomar conciencia de nuestro cuerpo, de qué tensiones tenemos y de cómo eliminarlas, pero una vez que uno ya está curado de la enfermedad o lesión que pudiera tener, porque ese tipo de disciplinas no curan si uno tiene una patología. Cuando uno tiene un problema y acude al médico, le suelen mandar reposo y antiinflamatorios. ¿Es eficaz este tratamiento? Bueno, si ha sido o es una lesión leve producida de forma puntual, el descanso sí que cura, siempre que descanses un par de días. Pero si se trata de una lesión más severa, no te va a hacer nada, absolutamente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas realmente preocupantes para decir «tengo que ir al médico o dejar de tocar?», porque esto ya no es una cosa puntual. Si es algo puntual, normalmente descansas esa tarde o un día y al día siguiente, al volver a tocar, te deja de doler. Pero si dura más días, significa que la lesión es más grave, y si se mantiene en el tiempo, significa que el cuerpo no ha podido solucionarlo, entonces se empieza a cronificar. Cuando la lesión es permanente, significa que es una lesión seria y tienes que parar e intentar solucionarlo. Pero en general, parar de tocar, a no ser que sea algo muy muy grave y que el dolor te impida tocar, no lo recomiendo nunca. Se debería tocar un poquito para no perder masa muscular y no perder agilidad. Nos queda claro. Muchísimas gracias, Tomás, por tu amabilidad al contestar nuestras preguntas. Estamos seguros de que has despejado las dudas de todos nuestros oyentes sobre una cuestión tan importante para los músicos.